nombre, a su nombre. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? ¿Cuánto creen que Él vive? ¿Cuánto creen que Él vive? Y a su nombre, a su nombre. Buenas noches, el Señor les bendiga a todos. Dios le bendiga más a todos. Es un alto honor poder estar aquí una vez más con cada uno de ustedes para exaltar el nombre de nuestro Señor y estar disertando el mensaje de la palabra de Dios. Dios bendiga a cada vida que está acá en esta noche. Dios bendiga a cada vida que está acá. Dios bendiga a la iglesia de Cristo. Dios bendiga a la iglesia de Cristo. A su nombre. Dios bendiga a cada líder que está acá, la confraternidad que ha saludado a nuestro hermano el pastor. Dios le bendiga a él. Bendito sea el Señor por extendernos la invitación. Damos gloria al Eterno por escogernos para esta noche. Bendito sea el Señor para poder estar aquí al culto de cada uno de ustedes. Que nos gocemos juntos en la presencia del Señor. Ando con parte de mi familia, alabado sea Dios. Me acompaña mi madre, bendito sea el Señor, mi niño pequeño, mi esposo, bendito sea Jesús. Me acompaña también nuestro hermano Snolin, bendito sea el Cristo que vive, que está acá con nosotros. Heriberto y su esposa, Dios bendiga a Frank Kelly también, un joven de Dios de esta ciudad que estimamos mucho, bendito sea el Señor. Y Dios bendiga a todo el que está acá en esta noche, aleluya. ¿Cuánto adoran al Señor? Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 33, por favor, a la altura del versículo 12, aleluya. Éxodo, capítulo 33, a la altura del versículo 12, aleluya. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria al Señor. Éxodo 33, versículo 12. Los que pueden buscarlo, bendito sea el Señor, y los que no, pues escuchan en esta noche, bendito sea Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno, aleluya. Santo es el Señor. Bien, siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Bendito sea el Rey de Reyes. Aleluya. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias al Eterno por su palabra en esta preciosa noche. Padre, gracias, tú eres Dios, tú eres bueno, Señor mío, eres escudo a mi alrededor, amado de mi alma, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudero, mi retaguardia, mi amigo, mi compañero, eres tú, Dios del cielo. Aquí estoy una vez más, dispuesta, Señor, a lo que tú quieras en esta noche. Haz como tú quieras, Padre Santo, te entrego mis emociones, todo intelecto humano, lo llevo delante de ti, toda condición física, Padre mío, la deposito en tus manos, Padre, creyendo que tú eres todopoderoso y que yo sin ti nada puedo hacer. Tú eres quien ministra, tú eres quien sana, tú eres quien convence de pecado, tú eres quien liberta a los cautivos. Yo no puedo hacer nada de eso. Por eso, Padre mío, en esta noche, nada de mí, todo de ti, Padre mío. Muévete con poder en esta noche como tú quieras, que tu palabra haga el trabajo por el cual tú le enviaste para esta noche, para esta ocasión, para estos hermanos que están aquí y esta vida que no te conoce. Obra, Padre mío, conforme a tus riquezas en gloria, tu perfecta voluntad. Solamente te pido que tu poder esté en medio nuestro, amado mío, que hay una coinonía entre tu Santo Espíritu en esta preciosa noche. Activa a la gente de guerra, la gente que te ama, los que saben adorar, los que desafiaron la temperatura, el tiempo, Padre mío, y dijeron, voy a buscar su rostro, voy a llegar allí a aquel lugar a escuchar su palabra. Aquí estamos, Señor, únenos en esta noche para adorarte con libertad y con regocijo. Yo necesito cielos abiertos para ministrar tu palabra, Dios del del cielo, hazlo otra vez. Acompáñame a predicar en esta noche, Espíritu Santo. Muévete con poder, el único poder que tiene autoridad para moverse aquí, en los cuatro extremos de este lugar, eres tú, Espíritu de Dios. Esta actividad es para ti, Rey de Gloria. Corónate en este lugar, en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Alguien puede darle aplauso al Señor en esta noche? Sube ese aplauso en esta noche, aleluya. Y mientras aplaude, grite gloria. Mientras aplauda, grite gloria en esta noche, a su nombre, a su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Vive o no vive, viene o no viene, salva o no salva, es santo o no es santo, es santo o no es santo. Y a su nombre, al de Cristo. Puede sentarse, por favor. Bendito sea el Señor, pero usted tiene libertad de culto en esta noche, libertad para adorar a nuestro Señor, aún la carta magna de nuestra nación, aleluya, que es la ley, la constitución de nuestra nación, dice que nosotros tenemos libertad de culto, que usted tiene libertad para adorar a su Dios libremente. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Y esta noche aquí hay mucho espacio para usted adorarle, para glorificar el nombre del Dios omnipresente que está aquí en esta noche, para invocar su nombre, para exaltar su nombre, para levantar manito arriba, para darle palma. Bendito sea el Señor, para dar eso gloria a Dios. Yo no sé si usted le ha pasado, aleluya, que en un momento determinado, ya sea de su vida o que usted esté orando, que esté pasando por una situación, algún momento difícil, o se encuentre, bendito sea el Señor, adorando al Padre, usted siente como la necesidad de gritar bien fuerte, de vocear, como decimos nosotros, bendito sea el Señor, como de subir a una cúspide bien alta, nada más para decir gloria a Dios, bendito sea el Todopoderoso, aleluya, porque cuando usted siente al Señor de adentro hacia afuera, es como que si le estuvieran lavando el alma, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. ¿Hay alguien aquí que haya sentido eso en algún momento? Aleluya, la necesidad como de adorar a Dios de voz en cuello, de adorarle bien fuerte, aún sabiendo que Él está ahí, de amarlo de voz en cuello, bendito sea el Cristo que vive. Y cuando sube esa voz, aleluya, y sale esa adoración bien fuerte, usted siente, aleluya, que su alma está siendo renovada, bendito sea el Cristo que vive. Entonces, ya que estamos en este terreno, vamos a aprovechar y adorar a Dios de voz en cuello, adorar al Señor con libertad, invocar su nombre, correr como el Espíritu Santo ponga en nosotros, sentirlo como Él quiere que nosotros le sintamos en esta noche, con libertad para adorarle. Alabado sea el Señor, que ninguno estemos quietos, que nadie esté apático en esta noche, sino que hagamos un culto bueno para el Señor, un culto que Él se agrade de recibirlo en esta noche y que diga: ahí está mi pueblo adorando, ahí están mis hijos. Y mire qué voluntad de Dios que nosotros estemos acá. Cuando nosotros veníamos de camino desde la ciudad de Bonao, está lloviendo hasta acá, pero sorprendentemente cuando llegamos acá, bendito sea el Señor, aquí no está lloviendo, bendito sea el Señor, pero en toda la entrada de la ciudad está cayendo muchísima agua, bendito sea el Señor, hay baches de agua a posar por todos lados. O sea que yo creo que Dios nos está dando un espacio para recibir este culto y escuchar, bendito sea el Señor, nuestra adoración, para sanarte, para tocarte. Alabado sea el Cristo que vive, Él tiene el poder. Aún la brisa que se está moviendo es una brisa de agua. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Cuando usted siente los reflejos, usted dice: va a llover. Cuando llegamos ahorita, que nos sentamos ahí, miramos al cielo y estaba bien nublado por todos lados. Bendito sea el Señor. El nublado se ha ido desplazando un poquito. Todavía se alcanza a ver de lejos, pero para como estaba a esta hora, debería de estar los cielos, bendito sea el Señor, con bastante agua hacia esta dirección. O sea que yo creo que papá Dios quiere que tú le adores de voz en cuello, pero no obstante a eso, si empieza a llover, sigue adorando. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Provoca que algo pase en este culto, en esta noche. Mi alma adora al Señor. O sea, aunque empiece a llover, aunque empiece a caer la lluvia, aleluya, que no se apague el gozo y que siga la adoración en esta noche. ¿Alguien puede gritar gloria conmigo aquí en esta noche? ¿Alguien puede decir: yo vine a adorar a Dios esta noche, yo vine a invocar su nombre, vine a darle todo de mí al Rey de Reyes y Señor de Señores? Él es bueno, es el mejor, bendito sea el Señor de los padres, el más maravilloso, excelente, bendito sea el Señor en cualquier área que se manifiesta en nuestra vida. Yo quiero ministrar con el tema el valor de su presencia, bendito sea el Señor. Esa es la palabra que el Señor ha inclinado, bendito sea el Señor, la que ha puesto en mi corazón. El valor de su presencia, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el tema que quiero disertar aquí en esta noche, bendito sea el Señor. Yo creo que todo el que llega al Evangelio, incluso los que no son cristianos, hay gente que se siente con el derecho de conocer o entender o saber qué es la presencia del Señor, aleluya. A tal grado, bendito sea el Señor, que haciéndose sabio en su propia opinión y apoyándose en su propia prudencia, en su conocimiento humano, algunos, bendito sea el Señor, han catalogado la presencia del Señor de una manera u otra, bendito sea el Señor, haciendo definiciones inciertas. Porque yo creo que si nosotros empezáramos en esta noche a lo que es, bendito sea el Señor, hacer una definición de la presencia del Señor, nosotros nos quedaríamos cortos, actuaríamos como personas indoctas o sin conocimiento, aleluya, gente que no sabe ni siquiera de lo que está hablando. Porque muchas veces nosotros hablamos lo que no sabemos, lo que no entendemos, pero para hablar de la presencia de Dios, aleluya, hace falta muchas cosas. Aún lo que la sienten no saben explicar bien qué es lo que están sintiendo. La presencia de Dios es demasiado sublime, bendito sea el Señor. Es algo tan extraordinario y tan poderoso que nadie que haya tenido una experiencia con la presencia de Dios ha sido el mismo jamás. Nunca más ha tenido el mismo comportamiento, nunca más ha sido el mismo en ninguno de sus actos como seres humanos, como persona, ni como padre, ni como hijo, ni como amigo. En la Sagrada Escritura hay un sinnúmero de escenarios bíblicos, alabado sea el Cristo que vive y que liberta, donde se refleja lo que es la presencia de nuestro amado celestial. Y cuando yo hablo de presencia, no me refiero simplemente a un mover, no me refiero simplemente a que usted brinque, a que usted dance, o que usted hable, bendito sea el Señor, algún género de lengua. No me refiero a que usted sienta un gozo inefable dentro de su corazón. Hay cosas que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La presencia de Dios va más allá de lo que nuestra mente puede imaginar, de lo que nuestro corazón puede entender. Bendito sea el Señor. La presencia de Dios, lo que toca lo transforma. La presencia de Dios, al que toca lo cambia. La presencia de Dios, cuando llena una vida, esa vida nunca más se sentirá vacía. La presencia de Dios, cuando cae sobre la vida de un enfermo, ese enfermo recibe salud, recibe sanidad. Y si se quedara enfermo, bendito sea el Cristo que vive, se queda confiado de que Dios tiene el poder para sanarlo, que si no lo ha hecho, porque tiene un plan en su vida y porque hay un propósito aún en la dolencia. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios han experimentado, bendito sea el Señor, lo que es la presencia del Eterno, la presencia del Altísimo, del Magnífico, la presencia de aquel Todopoderoso, que cuando arropa una vida, esta vida, aleluya, nunca más se siente sola, nunca más se siente vacía? Cosas extraordinarias pasaron bíblicamente en diversos pueblos, en diversas ocasiones, a causa de la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene tanto valor, bendito sea Jesús, que cuando Dios trata con Moisés, le dice: Moisés, constrúyeme un tabernáculo. ¿A dónde Moisés tenía que construir el tabernáculo? Moisés construyó el tabernáculo en el desierto. La palabra establece que Dios habló con Moisés, y el mandato que dio Dios para Moisés era: Moisés, preséntate delante de Faraón, y esto es lo que tú le dirás a Faraón. Dirá a Faraón que deje ir a mi pueblo, pero no solamente que lo deje ir para que ande vagando en el desierto. La orden era: dile que lo deje ir para que me adore. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios necesitaba que su pueblo sea libre, porque Dios nunca ha querido que su pueblo sea esclavo de ninguna nación, de ningún gobierno, ni siquiera de ningún espíritu inmundo. La palabra establece, aleluya, que Moisés le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo, ha dicho Jehová, para que mi pueblo me adore. Aleluya, Jehová quería que su pueblo le adorara allí en el desierto. Por tanto, dio una orden, un mandato, y le dijo: Moisés, constrúyame un tabernáculo. Moisés construyó este tabernáculo con todas las piezas clave, aún todas las cortinas, todo lo que llevaba. Bendito sea el Señor. Aquel lugar, la fuente de alabastro, alabado sea el Cristo que vive. Aquí estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Santísimo. Allí estaba en los atrios, bendito sea el Señor. Estaba el lugar de sacrificio. Estaba en la misa, bendito sea el Cristo que vive, el propiciatorio. Alabado sea el todo que vive, que liberta. Allí estaba el incienso. Habían sacerdotes para servir al Señor. Pero en el lugar santísimo había algo especial. Y allí estaba un arca construida por Moisés de parte de Jehová. Por orden de Dios construyó un arca que iba a simbolizar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bendito sea el Cristo que vive. El arca era hecha especial con cosas especiales. Alabado sea el Cristo que vive. Era algo hermoso. Pero dentro del arca, el arca no estaba vacía. Por orden de Dios, Moisés colocó dentro del arca las tablas de la ley. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Oiga esto, el arca representa la presencia de Dios. Y dentro del arca Dios manda poner los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, porque donde está la presencia de Dios, también tiene que estar la palabra de Dios. El que dice que tiene la presencia de Dios, tiene que tener un depósito de la palabra de Dios. Dentro del arca estaba su palabra, dentro del arca estaba la ley mosaica, dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley de Moisés, dentro del arca Dios colocó allí. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Era tan importante el arca para el pueblo de Israel, que representaba la presencia del Eterno. Era tan importante tenerla. Alabado sea el Cristo que vive, que la palabra especifica que cuando el pueblo de Israel fue a la guerra en contra de los filisteos, dice que los sacerdotes, aleluya, hablaron dentro de ellos y el pueblo que iba a batallar, y dijeron: vamos a traer con nosotros, oh bendito sea el Cristo que vive y que liberta, a los hijos de Eli. Y dice la Sagrada Escritura, alabado sea el Señor, que llevaron a Ofni y a Fines, oh gloria al que vive y que liberta la batalla. Y el arca también estaba con ellos, pero había un problema. Alabado sea el Señor, los que ellos escogieron para llevar el arca no eran dignos de llevar algo tan grande. Los hijos de Eli no podían cargar algo tan poderoso, porque su conducta no era agradable delante de la presencia de Dios. Yo siento como que el pueblo no está aquí en esta noche. ¿A quién debería de gritar gloria? Si tú te sientes lejos de la plataforma y que no puedes adorar, mueve esa silla, cámbiate de posición. Si sientes como que estás en un letargo espiritual donde estás sentado, cámbiate de ahí, grita gloria. Abre tu boca, levanta la mano para arriba. Oh gloria al que vive, mi alma adora al Rey de Reyes. Ahora entiendo por qué Dios me dio este mensaje, porque yo estoy hablando del valor de la presencia. Y hay un pueblo como que no valora la presencia. Se quedaron como que yo no dije ningún tema. O están muertos, tan secos o tan atentos. Si alguien valora la presencia, grite gloria. Den una señal de vida de que usted está aquí en esta noche. Yo vine a predicar. Si tú alabas, oh gloria al que vive y que liberta, tú recibes la palabra más suave. Alguien debería de glorificar el nombre del Señor. Dice que fueron los 2 hijos de Eli en plena guerra, en pleno ataque. La palabra enseña, bendito sea el Señor, que los filisteos mataron a los hijos de Eli, mataron a estos 2 muchachos y se llevaron el arca. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Para los filisteos, ellos entendían que se estaban llevando un trofeo. Ellos no entendían el valor espiritual que tenía el arca para el pueblo de Israel. Ellos entendían que era un tesoro que ellos se llevaban, pero humanamente hablando, cuando llega la noticia a donde Eli, oiga bien, vaya conmigo, y le dicen a Eli: bendito sea el Señor, Eli, mataron a tus 2 hijos y se robaron el arca. Cuando le dijeron que mataron los hijos, no pasó nada, pero cuando le dijeron que se robaron el arca, Eli hasta se cayó y se derrumbó, sintió dolor en su corazón. Ay papá, alma mía, adora la gloria de Dios en este día. La palabra especifica, aún la nuera de Eli, que estaba embarazada, cuando escuchó decir que el arca había sido robada, el niño se estremeció dentro del vientre y le atacaron dolores de parto. Me parece ver a esta mujer diciendo: si se robaron el arca, estamos perdidos. Si se llevaron el arca, hay problemas. El pueblo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cómo es que hay gente que pueda vivir sin su presencia. Ellos dijeron: se acaban de llevar el arca del pacto, se acaban de robar, bendito sea el Señor, aquella arca. Dice angustiado el pueblo, pero aquella gente, los filisteos, al tomar el arca cometieron varios errores. Lo primero, ellos no sabían lo que llevaban, ellos no sabían lo que se habían llevado, ellos no conocían lo que habían tomado. Y la escritura enseña, bendito sea el Todopoderoso, que llevaron el arca del pacto a un templo pagano que ellos tenían, donde ellos adoraban, bendito sea el Señor, a uno de sus dioses, al dios Dagón. Dice la Sagrada Escritura que allí la pusieron la estatua, allí donde tenían la estatua de Dagón. Y la palabra enseña, si usted tira hoja para la izquierda y empieza a investigar, dice la Biblia que ellos se fueron y dejaron el arca ahí adentro, y al otro día cuando volvieron encontraron la estatua en el suelo. Parece que la estatua de Dagón tuvo que hacer referencia, alma mía, a todo el Cristo que vive y que liberta. La encontraron en el suelo, volvieron a edificarla, la levantaron otra vez, y al otro día cuando volvieron estaba de nuevo en el suelo. Alguien debe de adorar a mi Padre delante de mi Dios. No hay ningún ídolo, ningún diablo, ningún demonio que pueda estar de pie. Yo siento a papá que grita gloria, que no te veo en esta noche. El pueblo adorando a Dios, yo hablando de presencia y siento presencia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo siento gente que no va a quedar de pie en esta noche. El valor de su presencia. Hay gente que vinieron a sacudirse, que cuando venían de camino dijeron, llueva o no llueva, voy a adorar a Dios. Llueva o no llueva, voy a buscar la presencia del Señor. Me moque o no me moque, voy para encima, voy a buscar la gloria del Eterno. Aquí estamos en esta noche y vamos a aprender a valorar su presencia. Oh, alma mía, adora al Cristo que vive. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aguántate, que eso no se queda ahí. Ellos se quedaron con el arca, porque es que te repito que ellos entendían, bendito sea el Señor, que era un trofeo que ellos tenían. Ellos estaban bien, bendito sea el Señor, y decían, oh, pero ahora sí nosotros vamos a estar bien. Tenemos, bendito sea Jesús, esto que valoran tanto el pueblo de Israel, pero también tenemos a Dagón. Pero Dios estaba tranquilito. El ellos robarse el arca provocó que cayera una plaga en su campamento, que empezaron a morir las personas, empezaron a morir los viejos, los jóvenes, empezaron a morir los adultos. Oh, gloria al que vive. Y ellos atormentados consultaron a los sacerdotes, y los sacerdotes le dijeron, la única forma de que se detenga esta mortandad, la única manera de que se detenga esta plaga, es devolviendo el arca a los dueños del arca, es devolviendo el arca al pueblo de Israel. ¿Alguien está aquí todavía? Oh, gloria al que vive. Tomando la presencia, la mala no funciona. Enganchándote para fingir que tiene la presencia, no funciona. Fingiendo que tiene la presencia, no funciona. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que le fue otorgado esto por gracia. Hay gente que lo foto, un bacalla senda. Lo bueno de la presencia es que no se gana por carita bonita, no se obtiene por cuerpo, no se obtiene por curva, no se obtiene por posiciones, no se obtiene por apellido. Hasta dámele la mano a alguien, dile, esto es por gracia. Yo la recibí por gracia, yo la recibí por gracia, y eso me hace valorarla. Hay quien está aquí en esta noche. Oh, gloria al que vive y que liberta. Le dicen los sacerdotes, devuélvanla, hay que devolver el arca. Pero ¿cómo la devolvemos?, dicen ellos. Y los sacerdotes le dijeron, construya. Oh, gloria al que vive, manden a buscar unas vacas. Oh, gloria al que vive y que liberta, construyan lo que nosotros le llamamos una carreta, monten el arca ahí. Oh, gloria al que vive. Hay algo que me gusta de este texto, de esta historia que estoy narrando, y es que yo investigué. Nadie iba a caballo guiando las vacas, nadie iba guiando lo que arrastraba la carreta. Adelante nada más la subieron ahí y le dijeron, vuelve para donde tu dueño. En la carreta iba, lleva la vacua, la carreta iba sola. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alguien iba guiando la carreta, porque la presencia no le pertenece a los paganos. Mi alma adora a Cristo que vive. La presencia no le pertenece a los mundanos. Alguien tiene que glorificar algo. Oh, papá, necusei. que liberta. Yo quiero ver manos para arriba, que quiero predicar en esta noche a quien tiene que adorar. El diablo no quería que viniéramos y aquí estamos. Esta es la noche de la revancha, sacúdete y grita gloria en esta noche. Esta es la noche de sacar el polvo. Esta es la noche de decir, abre paso, diablo, que vine a adorar al que me llamó. Vine a buscar su presencia. Aquí hay gente que la tiene, aquí hay gente que la ama, aquí hay gente que dice mejor muerto que sin su presencia, es mejor muerto que seco, es mejor muerto que vacío. Alma mía, adora más seca de cusí. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento a papá aquí en este play en esta noche. Yo siento el mover de la presencia de Dios que está aquí en esta noche y vino a llenarte. Sonidita, ayúdame con los monitores. Oh, gloria al que vive y que liberta, que yo vine a predicar en esta noche. Y mientras estaba en la casa, en el baño, le decía, papá, ¿qué tú quieres? ¿Vamos o no vamos? ¿Predicamos o no predicamos? ¿Me muevo o no me muevo? Porque los tiempos están peligrosos y yo estoy como Moisés. Si su presencia no va conmigo, yo me quedo aunque el pueblo me persiga. Si su presencia no va conmigo, yo me quedo aunque nadie lo entienda. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mi alma adora al Cristo que vive. ¿Dónde está el pueblo que adora a Dios esta noche? Yo siento candela de papá. Oh, gloria al que vive. Andar sin presencia, andar muerto. Predicar sin presencia no tiene sabores. El que predica sin presencia no sabe a nada. Yo siento gente que hoy están experimentando que portar la presencia de Dios. Hay que valorarla, hay que valorarla. ¿Qué hago para valorar la presencia de esa? Hay que limpiar el WhatsApp, hay que limpiar el Facebook, hay que limpiar los contactos, hay que limpiar los amigos, hay que dejar de estar hablando basura. ¡Oh, gloria al que vive y que alimenta! ¡Ay, Necusei! ¡Alma mía, adora a Cristo! Leiva sonda candi cuma necuseia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay que valorar, bendito sea el Señor, esta presencia que usted porta. Esa presencia que te arropa, que te da corriente, que tú sientes que la piel se te eriza. Oh, bendito sea el Rey del Rey y Señor de señores. La presencia de Dios rejuvenece. La presencia de Dios provoca cambio. La presencia te ayuda a perseverar. La presencia de Dios no es un mover momentáneo y ya. La presencia de Dios es algo eterno, algo poderoso que te arropa el corazón, algo que te da guianza, algo que te enseña a buscar a Dios. El que tiene presencia no es chismoso, eso es mentira del diablo. El que tiene la presencia de Dios no calumnia. El que tiene la presencia de Dios no anda en chisme. El que tiene la presencia de Dios no tiene celo ministerial. Oh, gloria al que vive y que liberta. El que tiene la presencia de Dios no odia a nadie. El que tiene la presencia de Dios es diferente. El que tiene la presencia de Dios camina para mantener esa presencia, se guarda para mantener esa presencia. El que tiene la presencia de Dios no le da vergüenza sentir su presencia en el colmado, en la universidad, en la calle, en la esquina, en el trabajo. El que tiene la presencia de Dios no puede estar quieto. Cuando Él te arropa, tú brincas, santa, tú corres. El que porta la presencia de Dios quiere estar tranquilo, pero no puede. Yo siento a mi amado aquí fuerte. El que tiene la presencia de Dios, ay papá, hay gente que no va a poder estar de pie. Yo siento su presencia. Arrabacanda aquí malecusenda. El que tiene la presencia de Dios se le va a la bolsiti. El que tiene la presencia de Dios se le va a la tortícoli. El que porta la presencia de Dios, la enfermedad va a tener que salir de su cuerpo. La enfermedad va a tener que salir corriendo. El que tiene la presencia de Dios dice, no voy para el mundo, no voy para la cerveza, no voy para la droga, voy a agradar a aquel que me entregó su presencia. ¿Alguien debería de glorificarla? ¡Ay! Mi alma adora al Rey que vive y que liberta. Hay que valorar su presencia. La iglesia no quiere valorar la presencia del Señor. Es más importante un programa viejo con un grupo de gente seco como un arenque, haciendo bulto de que tienen la presencia y no tienen nada. Porque una gente que porta la presencia de Dios no anda en cuero ni con los pechos afuera. Adora si tú viniste en esta noche. Oh, gloria que vive y que liberta, aleluya. Yo quiero mucho al pastor que me trajo y a su esposa, porque hay algo, yo sé que él lo atacan cuando me trae. Alabado sea el Rey de Reyes y como quiera me trae. Y a mí me gusta la gente problemático en Dios, que cuando el diablo le diga no, diga sí, porque hay unos cuellos blancos que creen que son los dueños del evangelio, que le gusta decir fulano no entra a mi iglesia, la tuya no entro, pero la de Dios sí. Alma mía, adora la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, esto no consiste en grupito, aquí hay que tener presencia. ¿Alguien puede levantar la mano para arriba? El pueblo como muy cobarde, son coritas pero no pelean. Oh, gloria al que vive y que liberta desde que hay problemas. Platica para que te tengo, si tú eres de Dios, di amén. Cuando yo suelte la palabra, el que tiene presencia, cuando Dios habla, dice habla, aunque la tierra se parte en dos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Algo va a tener que pasar. Vamos a sustituir lo vacío por aquellos que portan la presencia. Vamos a sustituir lo seco por aquellos que tienen la presencia. Necesitamos gente que porte presencia ministrando. No queremos muecas, gente que finjan, ya se saben hasta los rugidos, se conocen la lengua de memoria. Necesitamos gente que genuina de verdad. Oh, gloria al que vive, que hable en el Espíritu, que ministre en el Espíritu, que diga así dice el Señor, pero en el Espíritu. ¿Alguien está aquí en esta noche? Eso es lo que necesitamos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo vi una mujer que se metió en muchos problemas espiritualmente desde que salió de su boca decir que lo que nosotros sentimos es esquizofrenia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Escuché a otros decir, bendito sea Jesús, que en República Dominicana no hay avivamiento y aquí hay gente de Dios en República Dominicana. Ahora vamos a ver a qué usted le llama avivamiento, porque yo no lo puedo manipular a usted para que usted dance, pero si usted siente la presencia de Dios, envuélvase como un repollo. Alma mía, adora a Cristo que vive y que liberta. Hay una cobardía que ahora los predicadores no podemos tirar ningún argumento de otra persona en falsedad por tierra, porque el pueblo de una vez se engreña y dice no, así no. Oh, gloria al que vive y que liberta. Nosotros estamos llamados a quitarle la venda a los ciegos, a abrirle los ojos a aquellos que están ciegos y demostrarle al mundo que no todo el mundo es igual, que hay gente que cuando danza, danza en Dios, que hay gente que cuando siente la presencia nunca más puede ser el mismo. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo entiendo que hay gente que están abusando de la gracia. Yo veo un grupo de gente ahora, de unas mujeres que parecen culebras, o gloria que vive y que liberta, como unos terapistas de falta que se le nota hasta su parte íntima y unos tomboneos raros, se mueven como una culebra y que predicando y ministrando se agachan y ponen la pompa y para atrás, que se la ponen en la cara hasta los mismos pastores, y hay una loquera y nadie quiere hacer nada ni decir nada porque nos llaman rebeldes, extremistas. Aquí no se sabe dónde va a llegar esto. Yo misma estoy paga. El día que me muera me voy con Cristo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero no podemos callar. Oh, gloria al que vive, quiere convertir la iglesia en discoteca. Alabado sea el Rey de Reyes, ya tienen hasta el humo. Y a los pastores no se les puede decir nada, porque son los papa upa. Aquí no hay papa upa. El dueño de la iglesia es el Cristo de gloria. Adora, papá, que siento corriente. Siento al que me rescató hace años, al que me libertó en esta noche. Te estoy diciendo que algo más se dio con Santiago, algo más se dio con esta provincia, algo más se dio con nuestra nación. Hay gente gimiendo, hay gente que tiene presencia, diciendo a Dios, halo por amor a nosotros, halo por amor al remanente, halo por amor a aquellos que te aman, halo por amor de aquellos que te buscan. Alguien adorando al Rey del Rey y Señor de Señores, habrán señales contundentes de que hay un pueblo que tiene a Dios. Se va a separar el dueño, aleluya, el que conoce las cizañas, va a hacer separación entre lo vil y lo profano. ¡Oh, gloria al que vive! Alguien debe de glorificar al Rey de Reyes, alguien debe de glorificar a Dios. Saca valor para predicar el Evangelio. Valor significa de nuevo. El que tiene de nuevo no se confabula, el que tiene de nuevo no hace alianza, el que tiene de nuevo no vende la palabra. Si usted invita a una persona a predicar que cobra por predicar, usted es peor que él. Si usted invita a adorar a quien que cobra por adorar, usted es peor que él. Alguien adorando al Rey de Reyes. Grupo de gente que empezaron adorando en el patio y en el baño. Y después que escogieron un puesto, hay que pagarle para ir a adorar a Dios. Son unos sinvergüenza. Y si usted lo invita, usted otro sinvergüenza. Oh, gloria al que vive y que liberta. Por lo de Dios no se cobra. A lo de Dios no se le pone tarifa. A lo de Dios no se le pone precio. Alguien está aquí, mira cómo están calladitos. Cuidado si hay un infiltrado en el grupo. Alguien que está cobrando y está aquí. Si tú estás aquí, prepárate. Mi alma adora a Cristo que vive. Que te vamos a echar limón en la llaga. Por el ministerio no se cobra. Alguien adorando al Rey del Valle y Señor de Señores. Ah, pero cuando empezaste pedí la oportunidad, méteme a adorar ahí en esa actividad, ponme ahí para que me conozca, y ahora quiere que te paguen. Oh, gloria al que vive, perdiste la presencia. El que cobra por el don que tiene, por el ministerio que no es del que es de Dios, fue porque perdió la presencia hace rato. Mi alma adora al Cristo que vive. Para ministrar la presencia no se cobra, para ministrar la palabra no se cobra. Oh, gloria al que vive, cobrando para adorar al gran rey. Pues tú no adoras. Ponga su chemba. Que yo embarazada de esa manta, dije Dios, si me deja viva en esta, es un solo polvorín que voy a armar. Porque el diablo lo que quiere es callar mi boca. Ya no sabe por qué lado me va a tirar. Tira como tú quieras, que yo estoy paga. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. A nosotros nos compraron a precio de sangre. Y vamos a hacer un alboroto en esta nación. El diablo va a tener que entender que aquí hay gente que tiene a Dios. Y que hay gente que fueron lavados y comprados con la sangre de Cristo. Que vamos a provocar que Dios se mueva. Que Dios liberte, que Dios obre. Que la gente tenga que vomitar los resguardos. Cuando yo te digo esto porque yo lo viví, y no lo viví fuera del país, lo viví aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo veo gente que dice bendito sea el Señor, tú lo ves a ellos y no le han tratado. ¿Qué sabes tú? Si ahora es que hay redes sociales. Cuando yo empecé el ministerio, yo predicaba sin megáfono, sin micrófono, sin bocina, bendito sea el Señor. Llegué ahí a motor, bendito sea Jesús, a Asua, a Barahona, a la Romana, a Higüey, en un motorcito predicando. Oh, gloria a Dios, también en una pasolita, en una guaguita calle debajo de agua, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de viajar, le dije al Señor, llévame primero a Haití. Yo quiero predicar allá, quiero saber cómo son ellos. Por eso cuando veo la iglesia que priven racita, haciendo mueca y opinando, me duele en el corazón, porque yo he estado allá, y allá hay gente de Dios, gente que ama a Dios, gente que predica, gente que se guarda, gente que no adoran al diablo y están allá peleando contra Satanás y todos sus demonios. Pero en medio de esa candela han dicho, no nos vamos a postrar delante de otro Dios que no sea Jehová Dios de los ejércitos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Nosotros somos un refuerzo para orar, para luchar, bendito sea el Señor, porque allí hay alma. Ellos no son animales, tienen alma y necesitan vida eterna también. Ahora el que sabe cómo está no se mete para allí. El que sabe que está jugando a la escondida no le gusta meterse para allí. El que anda detrás de dinero no le gusta predicar allí, porque allí no va a encontrar nada. Pero el que ama las almas le dice a Jehová, méteme para allá, méteme para allá, méteme para allá. Y aquí hay gente que Dios lo va a meter para allá, que Dios lo está preparando. Alma mía, adora a Cristo que vive y que liberta. Así te dice el Espíritu de Dios. No le tenga miedo a los demonios, no le tenga miedo a los Luá, no le tenga miedo a los Changó. Yo siento gente aquí que papá lo está preparando, que van a reprender en otra dimensión. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Por eso te digo que valore su presencia. Hay que valorar su presencia. El que tiene la presencia de Dios no le tiene miedo al diablo. Alguien está aquí en esta noche, alguien puede adorar aunque sea al pasito por Dios. ¿Alguien puede gritar gloria? Yo sé lo que es predicar sin megáfono. Yo sé lo que es predicar sin autoparlante en medio del sol. Porque yo duré 3 años levantándome a las 3 de la mañana todos los días a predicar frente a un punto sin megáfono. Bendito sea el Señor, aleluya, y sin autoparlante. Pero yo creo en un Dios que te va moviendo de posición. Si usted no conoce lo espiritual, mejor haga silencio. Que hay gente que Dios lo mete años para una sola provincia y después lo saca por un tiempo y lo entra a otro lugar donde es necesario. Pero cuando te saca a ti, lleva a otro. vive conforme a lo que Dios ha puesto en él. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo predico y lo seguiré predicando hasta que muera, que en nuestra nación hay un material tan fuerte para bloquear la tiniebla espiritualmente. Aquí hay gente que tiene a Dios y que busca a Dios. Aquí hay una gente que tú subes al monte a ayunar y te lo encuentras ya, y cuando tú le dices qué tiempo tú tienes aquí, ya van para el 20 y están igualitos. Gente que hace un ayuno sangriento hasta que Dios le salga al encuentro. Gente que ayuna hasta que no siente el cuerpo. Gente que ama a Dios, que cuando dice que va a buscar a Dios lo busca. Aquí todo el mundo no es malo. Aquí hay gente que tiene a Dios, entonces los líderes tienen que escuchar a los que tienen a Dios. Hay como una loquera, un desorden. Jehová dice que hay que santificar el pueblo, y los líderes al otro día tumban el mensaje, empiezan a tirar indirectas, a decir no inviten a ese predicador. Hay que le molesta que Dios santifique la iglesia, tiene al diablo. Repito, hay que le molesta que Dios santifique la iglesia, tiene al diablo, porque fue Jehová que dio una orden y dijo que sin santidad nadie lo va a ver a él. Entonces el diablo no te va a hablar de santidad. Hay que ver cuáles son los que son del diablo. Oh, gloria al que vive Cristo aquí. Adora al Rey de Reyes. Yo siento gente que ya están empancados, secreteándose uno a otro. Oh, gloria al que vive, el Santo de Israel. Dice que nosotros le damos palo a la iglesia. A mí me dijo alguien, yo te quiero invitar, Belsa, te quiero traer para acá, pero mi pastor me dijo que no. Él dice que tú le das palo a la iglesia. Y yo, palo, yo nunca he andado con un palo. Yo ando con la Biblia y punto. Yo la predico. Y si él se pone bravo, él dice que tú golpeas a la iglesia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y que tú la golpeas al aire libre también. Oh, gloria al Señor. Aleluya, me quedé callada. Eso cuando llegamos un día que me invitan cerca. Y él está ahí, la hermanita bien atrevida, para esa familia mía. Y me dice delante de él, Versa, ese es mi pastor. Él no le gusta invitarte. Él dijo que no te puede traer, porque tú le das palo a la iglesia y que te invitan para afuera. Y también le das palo. Y lo que pasa es que los pastores como usted privan en tigres. No me invitan adentro, digo, porque soy del diablo. Pero me invitan afuera para que las almas se conviertan. Alma mía, adora a Cristo que vive y que liberta. Entonces cuando me invitan afuera, le predico lo que Dios me da y punto. Alma mía, adora al Cristo que vive, adora a Dios. Si tú estás aquí en esta noche, es que estamos cansados, hermano, de la monotonía, de ver el pueblo seco y todo el mundo hablándole de que de gloria, hablándole de que Dios le da matrimonio, que Dios le da llave, que Dios le da anillo, que Dios le da viaje, que Dios le da casa. No, eso es lo que necesitamos. El pueblo que necesita valorar la presencia de Dios. El pueblo lo que necesita es amar esto que no tiene precio. Dios mío, qué tormento para Elí cuando vio que se robaron el arca. Qué tormento para su nuera cuando vio que se robaron el arca. Mas sin embargo la palabra establece, oh gloria al que vive, que mandaron el arca para donde Obedón por 3 meses. Bendito sea el Señor, y su casa fue próspera. Usted quiere que su situación cambie, valore la presencia. Usted quiere que la congregación crezca, valore la presencia. La gente cree que el crecimiento viene por fama, y el crecimiento no viene por fama. Crecimiento no es que todo el mundo te conozca. En estos últimos días y en estos últimos tiempos, yo he pasado gente por el colador bíblico y he experimentado que hay gente que tiene fama, son conocidos, pero son inmaduros todavía. Oh, gloria al que vive. El inmaduro no valora la presencia de Dios. El inmaduro cree que Dios se mueve porque él ayunó 2 días. Oh, gloria al que vive. Pero el maduro dice, Dios se movió porque él es soberano y él se mueve cuando él quiera. El inmaduro cree que fue él que hizo un milagro, o el que tiene la presencia dice, no, el milagro lo hizo Dios, porque yo nunca he hecho un milagro. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay un desorden espiritual y ministerial, porque hay un remanente que tiene la presencia, pero tiene miedo. Entonces te falta algo todavía, porque el que tiene la presencia no tiene miedo. El que tiene la presencia tiene valor. Alguien está aquí, el que tiene la presencia de Dios, suelta la palabra. Suelta la palabra, predica la palabra, exhorta. Yo en estos días he meditado y he dicho, Señor, pero ¿será que tu pueblo le ha arrancado unas cuantas hojas a la Biblia? Bendito sea el Rey de Reyes. Y hay unos líderes por ahí que hicieron un curso de teología y ya ellos creen que ellos son unos come Biblia. Sin presencia lo que usted conoce es insípido. Sin presencia no hay nada. Bendito sea el Señor. Y ya como leyeron dos versículos bíblicos y le dieron un título, bendito sea el Señor, y no llevo nada en contra de la teología. Pero antes de usted estar hablando de bultero, de que el hebreo aprenda por lo menos a hablar español. Que hay gente que no tiene gramática en el español y ya dice que son unos tuturotú en hebreo. Pero es para torcer la palabra del Eterno. Y yo no sé quién sea usted, pero la Biblia establece que así sea un ángel que venga con otro evangelio, dice que yo lo llame anatema. Y anatema es maldito. Y hay gente que porque tienen dos versículos quieren dañar este evangelio que tanta lágrima le costó a otro levantar. Bendito sea el Señor. Una palabra verdadera donde había una escasez. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Ya todo el mundo se cree maestro. Alabado sea el Señor, con una barriga llena de arroz blanco con habichuela, llena de arenque con guineo, llena de domplín de fritura. Y ellos creen que son maestros. No oran ni ayunan, le falta presencia. Bendito sea el Señor. Y tienen una arrogancia, pero seco como un arenque. Espiritualmente, el maestro, aunque no haga mucha bulla, pero cuando enseña, tú sientes a Dios, tú sientes la presencia de Dios. El que no tiene presencia de Dios, cuando enseña, distorsiona. Cuando enseña, causa confusión. Y Dios no es Dios de confusión. Cuando Dios habla claro y que hasta un niño puede entenderlo. Alma mía, bendice al Cristo que vive y que liberta. Mucha gente valoraron la presencia del Eterno. La Biblia dice que en el tabernáculo se posicionaba una nube de Dios tan espesa que ni Moisés podía entrar. ¿Por qué se posicionaba esa nube ahí? Porque el arca del pacto estaba ahí dentro. La presencia de Dios ahí estaba ahí dentro. Cuando usted habla con alguien que porta la presencia, usted significa, alabando sea el Señor. Cuando habla, habla dirigido por el Espíritu de Dios. Hay gente que no te tiran todos los días, no hablan contigo todos los días, pero son gente que cuando hablan contigo son certeros, no andan inventando cosas. Bendito sea el Señor. Cuando hablan, hablan en el Espíritu. Dice que tres meses, bendito sea el Señor, oiga esto, el pueblo de los filisteos duró 7 meses con el arca robada. Más Obedón duró 3 meses con ella en su casa y fue bendecido él y sus hijos y la esposa de sus hijos. Porque donde la presencia de Dios llega, hasta un arroz blanco con huevo te aprovecha. Es más, del arroz blanco vacío te aprovecha. ¿No te ha pasado que tú estás pasando por algo grande? No hay comida, no hay arroz como en la pandemia. Que en la pandemia es raro el que no pasó por el desierto. Pero Jehová lo sustentó, ¿sí o no? Jehová te sustentó, ¿sí o no? Hay gente que en la pandemia fue cuando comieron más bueno. En pandemia fue que más carne comieron. Y estaban desempleados. ¿Por qué? Porque tenían la presencia. Porque hicieron un altar a Jehová y dijeron: voy a aprovechar que no hay escuela para ayunar. Voy a aprovechar que no hay empleo para buscar la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso desde que abrieron otra vez se fue la pandemia, usted veía gente nueva ministrando. Porque había gente que estaban en reserva para entrar en combate para este tiempo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero dice la Escritura que cuando la presencia, el arca, aleluya, David fue a buscar la casa de Obedón para llevarla otra vez al pueblo de Israel. Mientras David la llevaba, dice que iba saltando como un corderito en la manada. Reaccionó, iba gozoso. En pocas palabras, llevo la presencia de vuelta para mi ciudad. Llevo el arca del pacto otra vez para mi pueblo. Él reaccionó con alegría. Entonces el pueblo que dice que ama la presencia de Dios, cuando Dios se mueve, tú lo ves entruñado, tú lo ves con el pico como un tirapiedra, la cara arrugadísima como un limón mirando el reloj que se quieren ir. Cuando el coro está en su buena, la gente en el devocional, en el cultural, en el coro para las ofrendas, en un coro, hay gente mirando el reloj, pendiente a los guineitos, pendiente a la yuca que estaban cocinando, pendiente al marido que no ha llegado. Eso significa que tú no valoras la presencia de Dios. El que valora la presencia dice: aquí deberíamos de hacer tres ramadas, aquí deberíamos de quedarnos esta noche, esto debería de seguir para vigilia, aquí deberíamos de seguir adorando a Dios. ¿A quién está aquí todavía en esta noche? Cuando tú sientes la presencia de Dios en un culto, tú no te quieres ir, tú quieres que si la gente se va, tú quedas. quédate ahí. Tú no quieres estar quieto. Tú no quieres estar igual. Bendito sea el Señor. Es más, desde que la presencia de Dios se mueve, tú te pones en comunión y empiezas, Señor, lléname a mí también. Señor, tócame a mí también. Señor, hazlo conmigo en esta noche. Cuando yo era nuevecita, fuimos a un culto, yo nueva creyente, en un lugar que le dicen Doña Ana. Y yo era nuevecita, pero con un hombre de Dios. Yo andaba con una faldita de mi mamá, que duré 15 días con ella. La lavaba cuando llegaba del culto y la ponía detrás de la nevera. Cuando se secaba, volvía y me la ponía. Pero tenía a Dios y eso era suficiente. Y fuimos a un culto y yo estaba detrás, llena de hambre de Dios. Porque todo lo que yo veía en el Espíritu quería experimentarlo. Y había un pastor bajo una unción ministrando, poderosa. Y yo estoy atrás con una camisa en flores, y una camisita, perdón, amarilla, y una falda en flores. Y él dice, aquella mujer que está allá atrás, yo con 90 libritas, yo quiero que pase aquí adelante. Y cuando yo pasé, él me dijo, cierra tus ojos. Ya yo lo tenía cerrado, porque yo sabía que iba a recibir algo fuerte de parte de Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y él empezó a ministrarme siendo certero. Yo en nuevecita creyente. Alabado sea el Señor. Y él dijo, hoy Dios te va a ungir. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque fuiste llamada para ministrar la palabra. Y hay una multitud que te espera y vas a orar por personas y ellos van a recibir. Y él me dijo, ahora Dios te unge. Y fue tan real la experiencia que yo viví ese día. Que oiga lo que pensó mi mente humana. Cuando yo estaba ahí tranquilita, empecé a sentir ese aceite literalmente en mi cuerpo. Y lo que llegó a mi mente fue, Señor, tu siervo me manchó la única camisita que tengo. Todo el aceite me lo echó en mi camisita. Dije, si él supiera que es la única que tengo y no tengo más, no me echara el aceite precisamente en mi camisa. Y ahí mismo me reí y dije, pero vale la pena, mánchame la Jehová. Échame todo ese aceite, aleluya. No importa que se dañe mi camisa. Ay, hermanito de mi alma, pero cuando yo abrí los ojos, que yo no vi que ese varón me estaba echando aceite, yo le caí atrás, le había entregado, y poco para donde él, le digo, pastor, yo vi, yo sentí que usted me estaba vaciando un galón de aceite, y sentí que me manchó la camisa, ¿dónde está ese aceite? Y él me dice, no, yo nunca cogí aceite para orar por ti, yo te dije que era Dios que te iba a unir. Le digo, sí, pastor, yo lo sentía en el cuerpo, yo sentía que me corría hasta por los dedos. Alma mía, adora a Dios. Yo estoy hablando, pero siento confirmación de que aquí hay gente que ha tenido esa experiencia, que se han pasado la mano hasta por la frente y se han dado cuenta que tienen aceite. Anda caí. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y yo recuerdo que yo empiezo a llorar. Le digo, pastor, mire, le voy a llamar a mi pastor y voy y busco a mi pastor. Le digo, mire, dígale al que yo soy cristiana, yo no estoy hablando mentira. Me echó aceite en la camisa, en todo el cuerpo. Pastor, me rodaba por la falda, lo tengo hasta en los zapatos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y el pastor que oró por mí y que empezó a llorar, te digo, yo sé que lo que tú sientes, yo lo sentí también. Cuando me convertí también me llenó de aceite. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo empecé a llorar y empecé a dar vueltas. Pero mientras daba vueltas, le decía al Señor, quiero que tu presencia sea dueña de mí, que no me llame la atención ni cerveza, ni ron, ni droga, ni baile. Enamórame de ti, enamórame de tu presencia, enfócame en la salvación, enfócame en la vida eterna. Oh, gloria al que vive. Y le decía, échame mano, agárrame y no me suelte nunca. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo empecé a experimentar algo extraordinario. Eso que quiero mudar en ti en esta noche es que la presencia de Dios es inagotable. La presencia de Dios te va a dar fuerza. Hay gente que me dice, pero ¿cómo que tú tienes tanta fuerza? No, mentira, yo no tengo ninguna. Yo soy un vaso frágil en la mano de un Dios fuerte. Es que el Dios que me llamó, cuando te entrega su presencia, la tiniebla va a atacar, pero tú no vas a retroceder. Hay alguien aquí todavía. Hay alguien que ponga su presencia en esta noche. Pues hay gente que habla mentira. Dice que valora su presencia y de cualquier cosita abandona su presencia. De cualquier cosita deja morir su presencia. Hay cosas que dañan y afectan la presencia de Dios. De cualquier cosita se van. Alabado sea el Señor y amo los descarriados. Pero no creo que la solución sea tú abandonar la presencia de Dios para irte al mundo. Cuando usted ama la presencia de Dios, está cocinando, aunque te esté descascarando, aunque el marido se haya ido con, no con una, no con seis mujeres, la presencia de Dios va a ser tu vitamina. Usted puede estar desmayado, pero cuando la presencia de Dios te arropa en la cocina, tú de una vez dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh gloria, despierta de una vez, aleluya, una leona, una mujer de Dios que dice, voy para arriba, para adelante y para el cielo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que vive. Hay gente aquí de esa, gente que Dios le entregó su presencia y van a preferir la muerte antes de descuidar una presencia tan grande. Gente que cuando sienten a Dios de madrugada y empiezan a hablar lengua en el Espíritu, el diablo tiene que salir corriendo. Y todo eso se logra bajo la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor fuerte. Déselo fuerte al que vive, corre. ¿Alguien ama su presencia aquí? ¿Alguien ama su presencia aquí? La presencia de Dios no es que tú la sientas ahora, ni que ahorita cuando no la sientas te desespera. La presencia de Dios es más visible cuando tú no la estás sintiendo que cuando tú la estás sintiendo. Porque hay un momento que tú no sientes que Dios está ahí, y es cuando más certero es nuestro Señor. Yo convoco a todos los pastores que están aquí a valorar la presencia del Eterno en la congregación. No en su congregación, sino en la congregación donde Dios lo colocó, donde Dios lo puso para bendición y edificación. Tiene que moverse la presencia de Dios. Los domingos hay que ministrar con la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que tener su valor en los cultos. Hay mucha gente llorando. Ustedes no lo saben porque como pastores, a veces hay miembros que tienen vergüenza de acercarse a ustedes. Por dos razones. Una, porque hay líderes que entienden que a ellos nadie les puede decir nada. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y otros por vergüenza. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Pero hay gente que hace días que quiere decirle que la presencia de Dios se está ausentando de los cultos. Bendito sea el Señor, que hay que aseado. Uno se topa con creyentes que le dicen, ayúdame a orar, ya en mi congregación no se mueve la presencia de Dios, ya no dejan que se mueva, se mueve todo menos su presencia. Los cultos lo dan a mil y pico ya, acelerado. Cuando usted viene a ver, ya se acabó el culto, siempre tan rápido. Si hay un mover del Espíritu de Dios, empiezan a hacer señas como si fueran tráfico, oh, amén, diciendo ya corta el coro cuando Dios se está moviendo. Y más cobarde usted que entrega cuando Dios se está moviendo. Cuando Dios se está moviendo y alguien te haga señas, que entregue, ande el loco. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Si hay uno para allá diciéndote que corta, mira para otro lado y aprovecha la presencia de Dios. Alguien está aquí todavía. Hay gente que va a decir, esa Mersalina es una rebelde. No es rebelde valorando la presencia. Si ya es casi a buen día que se está moviendo, hay que aprovechar que se mueva. Hay que aprovechar que hay un fluir de la presencia de Dios. Dios ministrando, Dios tocando vida. Y más gente haciendo señas, van a ser las 9, van a ser las 10. Varón, ya suelta esto. Dile calladito, si tú te quieres ir, vete tú. Despídete tú, que yo me quedo. Que hay un remanente que se va a quedar en el culto. Alguien puede adorar sonidita, el monitor corre, que me muero. Oh, gloria al que vive, que liberta, alabanza. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se empieza a mover la presencia, conéctate con otro que esté en el culto. Hale seña y dile, Dios está aquí. Agarra a otro loco y dile, Dios se va a meter aquí. Por aquí hay otra que igual que tú, voceale. Dios está en ese lugar en esta noche. Oh, gloria al que vive, vamos a aprovecharlo. No podemos estar viendo algún alboroto en el culto. Tómale a la anciana en el culto y dile, Dios se quiere mover. Al cuirero, dile, toque esa huira en el espíritu. Al conguero, dile, suena esa conga en el espíritu. Que la presencia de Dios esté en el lugar. La presencia de Dios está fluyendo. El que está predicando va a sentir la coinonía y va a mirar al que está al lado y le va a decir, se va a meter una gloria aquí. Y usted lo va a sentir verídico. Y ahí va a empezar Dios a sanar y va a empezar Dios a curar. Pero para eso hay que sacarlo montado. Para eso hay que sacar el bulto. Y para que eso se meta, hay que dejar de sacar la playa. Diga que la iglesia fue una gira para la playa. La iglesia no está para gira, para playa. Los jóvenes en pecado todos los días y tú metiéndolo para la playa. A ver mujeres en bikini. Y a ver la misma hermanita de la iglesia que él codicia como se le pega la ropita. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen los líderes? El que dirige en la presencia va a saber que los tiempos se están malos. Que el tiempo está para meter la iglesia con Dios. Para vivir buscando la llenura del Espíritu Santo. Hay gente cansada. Todos los domingos están pidiendo para un canto. Pero no pidan para un culto. Para hacer un alboroto. Un asunto espiritual, un retiro. No todos los días hay un canto. Ahora se inventaron de que unos cultos de soltero. Yo no sabía que los pastores buscaban novia. Que una conferencita que andan por ahí buscan esposo y buscan esposa. Cásese con uno de esos que se lo va a llevar llanito a usted. Oh, gloria al que vive y que liberta. Búscalo en las rodillas. Dígale a Jehová, a mí no me importa quién sea. Si eres tú que lo da, lo que tú da, lo da bueno. Deja de estar inventando. ¿Dónde dice la Biblia que sean cultos para solteros? Vamos, hay una vigilia de solteros. Para presentarnos uno al otro. Ah, entonces usted hace culto para buscar novia. Usted hace culto para hacer enganche, para buscar marido. Dame la mano a alguien, diga cuidado si tú eres mampiolo. Díselo, diga cuidado si tú eres mampiolo. Que ahora hacen unos cultos para vagabundería. Las jóvenes hacen una tales pijamada donde se activan espíritus de lesbianismo. Tú lo ves hasta en la foto, porque no se tiran una foto decente, es así. Con toda su curva, echando los glúteos hacia atrás porque están endemoniados. Pero donde hay presencia va a haber liberación. Entonces, eso que te está susurrando que te vayas de la iglesia es un demonio, un espíritu de alto rango que la sociedad dominicana lo conoce como Medresa, que quiere sacarte de circulación, porque Anaísa sabe que mientras tú te congregues ahí ella no se gobierna. ¿Alguien está aquí que pueda adorar? ¿Alguien está aquí que pueda gritar gloria? Aleluya, mi alma adora al Cristo que vive. Yo vine a buscar a esas mujeres que Dios se la quitó de la mano al diablo, que tienen autoridad, que saben quién es Dios y que saben dónde se esconden los demonios. A que te llene y valore la presencia. Para que cuando tú vayas a predicar, predique con verdad. Aunque nadie te aplauda, aunque nadie quiera saber de ti. Alabado sea el Señor. Hermano, es increíble que los líderes se levanten contra los predicadores por predicar la verdad. Lo que estamos viendo, los pechitos afuera. Y no le hablo, no le digo más de ahí para no sonar vulgar. Porque aparte de los pechos se le ve otra cosa. Se ponen unos polochecitos sin franela. Una faldita sin fondo abajo. Que de lejos se le ve todo. Y son una terrorita. Porque desde que tú le vas a predicar, tú la ves y que encarecta. Porque están frías con los pastores. Claro que tú estás fría porque a ellos les gusta que tú le enseñes la pierna. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Pastora, di que son de Dios. Porque ahora se ha desatado. Mire, y se lo voy a decir aquí. Atento a Dios. Hoy en día que más predicadores hay en nuestra nación. Más predicadores. Usted le llama gloria y eso es un desorden. Todo el mundo dice que es profeta, todo el mundo dice que es apóstol. Todo, usted es una generación de mujeres que son pastoras, que son apóstoles, bendito sea el Señor, que son profetas. Y enganchan los púlpitos con unos tacos más grandes que ella, una minifalda, la pierna afuera, los pechos afuera. Mi alma adora a Cristo que vive, con el pico como que una rana, como que fue que comieron chicharrón. Y nadie puede decir nada, Cristo, gloria. Se sientan arriba en los altares, mal sentadas. Nadie me lo ha dicho, yo misma lo he visto. Pero son apóstolas. Son profetas. Y que cargan una gloria, ¿de dónde? Será gloria una que vive en el 5 de abril donde yo me crié. Pero no la gloria del reino de los cielos. Y que cargan una supuesta presencia. Y unos gritos, porque son emocionistas. y tienen una agenda de que Dios me está abriendo. No, son una agenda de amiguitos. Tú me abres y yo te abro. Tú me invitas, yo te invito. Alma mía, adora a Cristo que vive. Oh, gloria al que vive. Adora a Dios que yo vine a predicar en esta noche. Oh, gloria al Santo de Israel. Mi alma adora a Cristo que vive. Invitan los predicadores para ellos mismos competir con ellos. Pero el que valora la presencia no necesita ninguno de esos bultos. Yo no sé usted, pero yo necesito la presencia de Dios en los altares. La presencia de Dios en los ministros. ¿A quién puede adorar? Toma, diablo, ahórcate. Mi alma bendice al Rey de Reyes. Y ahí es que dice una generación de mujeres: yo no la soporto por religiosa. Yo no la aguanto por legalista. Es más, donde yo le voy, yo ni quiero ni que le inviten a predicar. Pero hay otras liberales que dicen: invítenla para allá, que duele, pero es bien. Parece que es limón, pero me sana. Y esas mujeres me cuidan y me aman por allí. Pero hay otras que son legiones, porque tienen a muchos adentro, que de que me ven se transforman y ponen el pico así. Y yo dentro de mí no te apures, diablo, que yo también te conozco. Y traje menudo para darte hasta con el palito de la batería. Aquí vamos al bonjuidero. Oh, gloria que vive, pero se va a conocer el verdadero evangelio. Grita gloria si tú estás aquí. Hasta mi amor a Cristo que vive. Yo te dije los otros días, alabado sea el Rey de Reyes, que a mí me ha llamado gente de que tú estás haciendo una revolución en Santiago. Yo no, yo fui a buscar el remanente que Jehová tiene allá, porque aquí dice que aquí va a tronar y que iba a coronarse la apostasía. Hay una generación que viene empujando, que viene empujando, que viene empujando. Alma mía, adora a Cristo que vive y que liberta. ¿Dónde está el pueblo que ama su presencia, que es aquí? Que vuelva la santidad, Santiago. Que vuelva la santidad, Santiago. Que... ¡Oh! ¡Hágale, José! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Yo siento gloria de papá en la multitud. Se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve la mano de mi amado. ¡Santidad, Jehová, en Santiago! ¡Santidad, Jehová! Sigue haciendo fuerza. Un pacata rebacaria. Sigue haciendo presión. No se asuste. Que cuando yo predico así es cuando tengo a Dios más cerca. Un pacata rebacaria. Típico de divisenda. Ahí es que más lo siento. Le cundé y va senda. Ahí es que siento su respaldo. Yo sé cuando Él me habla. Yo no ataco a los locos. Yo no corrigo por presión. Pero cuando Jehová me habla, la palabra va para allá. Caiga quien caiga. Alguien tiene que adorar. Que hay gente que Dios le ha salido al encuentro. Que Dios ha estado tratando con ellos para que cambien su conducta, su forma. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que vuelvan al molde. Para que vuelvan al taller del Eterno. Pastores, hay que santificar la iglesia antes de que suene la trompeta. La única forma de ganarle esta batalla al diablo es a través de la santificación. Aunque usted repita los adoradores. Déjame, los muchachos buenos, los muchachos también peinados. Sí, para cuidarme la espalda. Pues voy a tirar un bombazo aquí. Pero ahora los músicos tienen su pollina, Frankel. Se hacen una creta. Y esto aquí hasta aquí, como que son. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Eso es cultura para usted. Cuenta eso. Ah, con los pantalones con unos chupi chupi, parecen un heladito congelado de fundita. Y yo me gozo porque los músicos están aquí esta noche y se quedaron. Pero yo he oído actividad que de que ellos tocan se van. Y cuando yo predicando alcanzo por allá, están dando más muela que un odontólogo. Ya tocaron porque ellos fueron de fifi de fifi. Pero sin embargo, se quedaron y estos que están aquí esta noche. Pero usted ve ahora y parecen los músicos de Cristo. Alabado sea el Rey de Reyes, nadie le puede decir nada. De su uñita larga y todo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y entruñado, que nadie puede decirle nada. Nadie puede corregirle. Oh, gloria a Dios. las ancianas que ya no saben qué colores que se van a poner. Ya se pusieron el rojo, el gris, el morado, el uva, se los ven, todos los colores se los han puesto y siguen inventando. O con las que viven, doña, ahí que está la anciana. El marido no se agarra con un cambio de color, es con una búsqueda constante de la presencia del Dios del cielo. O gloria al que vive y que libertad tiene, que está aquí todavía. Necesitamos una reforma para que la presencia de Dios habite en nosotros. Siempre le hablan a la mujer, hermana, afloje la falda, investigue cuando usted llega a su casa en un diccionario secular qué significa pudor y modestia, y usted se va a dar cuenta que significa ropa holgada y suelta. Ropa holgada y suelta, búsquelo, porque usted dice que licenciado, doctores en letras, bachilleres, profesionales, y no saben qué significa pudor y modestia. Ropa holgada y suelta, y andan con un chupi chupi, caminan con unos pingüinitos, las adoradoras, y suben con unos swing a esa plataforma. ¿Adorar a quién? ¿A quién van a adorar? Deberíamos decir, ¿a seducir a quién? Hay caballeros que no les gusta que yo predique eso, porque su esposa es peor que esas que yo estoy diciendo. Andan desnudas también. Y aquí hay que haber una ordenanza. Mi alma adora al Rey de Rey, porque Cristo viene y no nos podemos quedar. Hay que limpiar el closet. Hay creyentes que tienen los closets llenos de ropa mundana, digan por si se descarga. O sea que tú tienes planes de volver al mundo. Pero el que se convirtió de verdad, limpió el closet, dice que yo no vuelvo para atrás. Es que de aquí no me saca ni el infierno, de aquí yo voy para el cielo. Oh, la presencia de Dios cuesta, pero va a valer la pena. A medida que tú vayas buscando a Dios, Dios te va a dar y te va a dar y te va a dar. Y lo que tú vas a recibir vale más que lo que tú estás dejando. Entonces, por eso te ves la sequedad y un grupo sufriendo. Ahora es que a mí no me da un ataque. Pero cuando yo iba a predicar, que yo veía tantas cosas, yo le decía a Dios, pero yo siento que estoy otra vez en el bar de Martín. Yo siento que estoy en el típico. Jehová, yo siento que estoy en una discoteca, estoy en un drink. Mira las hermanas, yo lo sufría y lo lloraba. Y así hay nuevas creyentes. Me dicen, ¿y será que vine para el mismo lugar? Mujeres compitiendo los domingos, dije, la que mate la tire. Y hay tiempo para eso. Ponte la misma faldita, pero que la presencia de Dios esté contigo. Que la presencia de Dios camine contigo. O que ningún demonio pueda ponerle la mano a tu cuerpo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Entonces, cuando usted está en esa condición, usted va a traer carne, pero el Espíritu, bendito sea el Señor, no, hermano. Cuando usted tiene la presencia de Dios, usted tiene una gracia especial. Usted no necesita maquillaje. Cuando usted tiene la gracia del Señor, usted no necesita ese ferrer. La presencia de Dios te hermosea, bendito sea el Señor. La presencia de Dios pone tu cabello lindo, y aún no te lo ponga lindo, te pierde el interés de privar y que de tres hebras de cabello. Cuando tú portas la presencia de Dios, se va yendo ese deseo, ese anhelo de la cosa de este mundo. Tú si tienes, gloria a Dios, pero si no tienes, gloria a Dios también. Si tienes zapatos nuevos, te sacude, te lo pone. Pero si no tienes viejito, te sacude también. Mi hermano y yo fuimos ministrados a un lugar en Pantoja. Oiga, me regalaron unos zapaticos que yo amaba. Y yo en la casa le dije a mi hermano, hoy voy a chispear yo con estos zapaticos de la unción. Digo, mira qué chulo en charol, le digo yo a mi hermano. Parece que eran, tenían mucho tiempo, estaban pasados. Y parece que el enemigo dijo, tú vas a ver cuando le dañe los zapatos. Predicando se me le pegó. Y le dije a mi hermano, me voy a sacudir con el que me queda. Pero estaba, no me hubieran entregado bien antes de yo verle el cosita, el rotico. Y yo, se me está rompiendo, pero luego con tanta que yo predique. Dice, hermano, coge ahí. Parece que tus ojos se deleitaron con ellos y Jehová te lo va a romper esta noche. Se me despegó el primero y eso full de gente. Satanás creyó que yo me iba a afligir y no iba a poder predicar. Y dije públicamente, hermano, se me rompió un zapato. Voy a predicar con uno. Seguí con uno y en la marcha le dije, y ahora se le pegó el otro. Mi hermano muerto de risa atrás. Le digo, y cuidado el que me regala uno, que me voy descalzo, para que el diablo vea que unos zapaticos viejos no me va a pagar este gozo. Alma mía, adora Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive, que liberte, he vivido de todo predicando. En Baní predicando, bendito sea el Señor. Me metí en un ayuno de 40 días también con mi hermano. Ahí está mi mamá, bendito sea el Señor. Nosotros parábamos metidos los dos siempre para poder resistir. Y cuando salí del ayuno, hermano, salí tan flaquita, que predicando en Sabana Perdida se me cayó el medio fondo, pero usted ve como que yo uso la falda. Mi hermano por atrás me dice, versa, yo creo que lo que está ahí abajo, el medio fondo, ya se te cae, ya tú estás invisible de flaca. Oh, gloria que vive, le dije al pueblo, cierre sus ojos y bate la mano para arriba. En lo que cierran los ojos, me subí y medio fondo, dije, para atrás, diablo, que yo vine a predicar. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Aquí lo que vale la presencia de Dios. Usted no puede depender de la presencia de Dios. Con lo que Satanás cree que te humille, lo que hace que te promueve, con lo que Satanás cree que te avergüenza, Dios lo usa para que tú veas su gloria. Entonces Moisés, hablando en serio con Jehová, le dice, vamos a hablar claro, si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Jehová le había dicho, mira Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés le dice, pero por si acaso, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Díselo conmigo, en serio. Si tu presencia no va a estar conmigo, díselo en serio. Dile, ni puerta me abra. Déjame en mi casa. Cierra la toga. Eva canta. Hasta que tu presencia me acompañe. Lupa caindele. Hay gente orando y a Dios le está diciendo, yo quiero salir con una evidencia. Yo quiero predicar con una evidencia que muestre que tu presencia está conmigo. Yo quiero ministrar con algo que muestre que tú estás conmigo. Anda vacando, hay gente aquí diciéndole al Señor, estoy buscando algo fuerte tuyo para salir a predicar. Estoy buscando una experiencia fuerte contigo para poder hablar de tu nombre. Alguien está aquí en esta noche, gente que está sumergido en Dios, diciéndole, yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco. Yo no puedo hablar de una presencia que yo no siento. Si yo no te siento, no voy a decir que tú tocas. Dice, si tú no vas conmigo, ¿hay alguien aquí que pueda hablar en serio con Dios? Usted nunca ha buscado una silla, dos sillas, y se ha sentado en una. Le ha dicho a Dios, siéntate ahí, mi papá murió. Y yo no soy huérfana, tú eres mi padre, necesito un consejo. Una guianza de tu espíritu, parece locura. Pero el que ha experimentado la presencia de Dios se hace dependiente de Él. No puede caminar con Él, no puede vivir sin Él. No se direcciona sin Él. Está aquí en esta noche. Hay alguien que entienda que la presencia de Dios es su vida, que la presencia de Dios es su fortaleza, que la presencia de Dios es su todo. Está aquí. Si tú piensas eso, dámele a las dos manos para arriba. Oh, gloria al que vive. Yo necesito que Dios vea en esta noche que tú sin su presencia estás muerto, que tú estás decidido a no predicar sin su presencia, a no ministrar sin su presencia. Hay alguien aquí que le diga, siento como que la iglesia está apagada. Si tu presencia no está aquí, yo suelto el pastorado. Si tu presencia no está aquí, yo suelto este ministerio. Si tu presencia no está conmigo, yo entrego esto. ¿A quién tiene valor para decir? Decirle al Señor, si tu presencia no está conmigo, yo suelto el ministerio. Papá tuvo que decirle a Moisés, ¡estate quieto! Que mi presencia va a ir contigo, mijo, y te dará descanso. Jehová pensó que todo terminó ahí, está bien. Pero por si acaso, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Hay alguien que sea dependiente de la presencia de Dios aquí. Hay alguien que ame su presencia, no una manifestación, no un momento de un mover, no que tú brinques ahora. Hay alguien que ame su presencia, alguien que entienda que sin su presencia está muerto, que sin su presencia su ministerio no va a ser eficaz, que sin su presencia no hay ministerio eficaz. Si tú lo crees, ponte sobre tu pie, por favor. mi presencia, Moisés, irá contigo y te dará descanso. Mi presencia, alguien que va adelante, presencia, alguien que va adelante. Yo quiero que usted levante sus dos manitos para arriba. Yo no he culminado de predicar. Súbela para arriba. Súbela para arriba. Fuerte. Dele para arriba su mano. Yo no he terminado de predicar. Lupacaya se. Hay gente que pidieron al Señor experimentar algo celestial. Con la presencia del Señor. Quiero culminar de ministrar. Ustedes piden. Porque para la presencia de Dios hay que dejar la comodidad. Hay que soltar la tecnología. Hay que soltar todo lo que arrastra a la iglesia hacia donde no debe. Hay que sacrificar horas, amigos, hijos, relaciones, familia. Hay que sacrificar juventud, aún salud, estómago. Como cuando el médico te dice no puede ayunar y tú entiendes que necesita la presencia. ¡Wow! Como cuando tú entiendes que el cuerpo está débil, pero también entiendes que si no busca a Dios te muere. Alma mía, adora al Rey que vive y que liberta. Yo siento gente de emergencia que de verdad que le están diciendo al Señor, yo estoy cansado, no para mal, del testimonio de otro. Yo quiero tener algo que testificar en ti. Yo quiero tener mis propias experiencias en ti. Yo quiero que tú empieces a quitar de mi vida lo que impide que tu presencia me arrope. Que tu presencia me llene. Que tu presencia, aleluya, me catapulte. Que tu presencia haga algo con mi vida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y Jehová empieza a decirte, suelta el yo. Suelta ese yo que te está matando. Que yo soy más importante que ese yo que tú tienes internamente. Deja de pensar en ti tanto y piensa en Dios. Piensa en su presencia. Suelta esa apatía de que está ocupado. De que hoy no puede, que mañana no puede tampoco. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar la presencia del Señor. Iglesia que está aquí, hay que buscar la presencia del Señor. Hay que buscar el rostro del Señor. Hay que buscar la llenura de la presencia del Eterno. Te aplaude al Señor. Para que la presencia de Dios habite en nuestra vida, tenemos que amarla, desearla, anhelarla, santificarnos para papá Dios, porque su presencia es algo especial que va a estar en nuestra vida infinitamente. Cuando usted tiene la presencia de Dios, usted no va a ser un cristiano apático nunca más en su vida. Usted no va a tener miedo a los demonios. Usted no va a haber que apoyarlo para adorar a Dios. Porque el que tiene la presencia de Dios, los mejores cultos lo hace a sola en su casa. Las mejores adoraciones para el Eterno las canta solo cuando está en casita, cuando no hay nadie que lo esté mirando. Los mejores adoradores fueron formados en el baño, debajo de la ducha, cantándole al Señor. Los mejores predicadores, aleluya, Dios lo mordió con un cepillo en la habitación, predicando un mensaje solo ahí adentro, alabándose al Rey de Reyes, desglosando la Escritura. Pero amaron su presencia. El que ama la presencia nunca anda deprisa, nunca anda rápido. Bendito sea el Rey de Reyes. Nosotros tenemos que valorar esa deidad del Eterno, esa manifestación íntegra del Señor para con nuestra vida. En la iglesia tiene que haber un oculto, bendito sea el Señor, dirigido por alguien que esté en la presencia de Dios. Cantar coro dirigido por la presencia del Señor, y elegir los cánticos, meterse con el Señor que canto. ¿Cuál es la adoración que tú quieres? ¿Cuál es el coro que tú quieres? ¿Qué mensaje predico? Dame la cita bíblica, dame el rema de donde tú quieres que yo hable, como tú quieres que yo cante, como tú quieres que yo toque, como tú quieres que yo ministre, como tú quieres que yo dirija la iglesia. Y usted va a ver que las cosas van a ser diferentes. Cuando alguien venga ministrante, ya va a ser una confirmación, porque ya todo el Padre te lo habrá ministrado. Cuando alguien te diga Dios me dé una palabra para ti, tú vas a decirle Dios confirmándome, porque anoche habló conmigo. Antes de que algo se meta a tu casa, Dios te va a preparar. Hay gente que tiene señales cuando Dios trata con ellos. Yo no sé si te pasa a ti, pero hay gente que cuando viene algo fuerte, Jehová le dice, métete en 7 días de ayuno. No tienes que decirle que viene algo grande. Ya ellos conocen a Dios. Y ellos saben que cuando Dios lo manda a meterse, es porque necesitan resistir lo que viene de camino. Y que es fuerte. Ellos conocen voz de Dios. Han estado hablando con personas. Y ellos saben cuando la presencia de Dios le ministra que quiere hablar con ellos. Inmediatamente guardan silencio y van y se tiran de rodillas. Hay gente aquí que conoce la voz de su amigo el Señor, que aún estando de madrugada saben cuando Dios quiere que se levante para hablar con ellos. Si están en la cocina, ellos saben cuando es Dios que está ministrando su vida. Hay gente que saben cuando van para un culto y papá Dios le va a hablar. Hay una llama, un fuego que hay en su corazón cuando el Padre va a ministrar su vida. Alma mía, adora al Rey que vive y que liberta. Yo he estado ministrando en este día que hay gente que cuando sienten a Dios, hay un fuego en su espalda que ellos no pueden resistir. Hay otros que sienten ese fuego, pero en sus manos. Gente que está ungido para ministrar salud en otra vida. Esa gente cuando Dios lo va a poner a orar por alguien, donde sienten la presencia de Dios en su brazo, que le coge fuego, sienten un caliente fuego fuerte, ahí en su brazo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo conozco creyentes, bendito sea el Rey del Rey y Señor de señores, que cuando Dios los va a usar para sanar a alguien, esos creyentes sienten el mismo dolor que siente ese enfermo. Si en una pierna dice Dios me va a poner a orar por alguien que tiene molestia en una pierna en esta noche, cada quien tiene una relación con Dios. Yo sé que usted conoce cómo su Padre se mueve con su vida, por eso lo mandé a poner sobre su pie. Levante su manito para arriba. Todo el que está aquí sabe cómo le habla Dios, cómo le ministra Dios, lo que Dios hace con ellos. Eleve su mano. Concéntrese en la presencia de Dios en esta noche. Para recibir su presencia hay que sacar todo lo que hay en la casa que a papá no le agrada. Nosotros portamos algo demasiado grande como para no darle la importancia que merece. Usted siente tanta queja y tanta necesidad de abandonar el evangelio porque ha perdido esa presencia. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Hace rato yo he querido estar por allá abajo. A mí me gustan las plataformas, son excelentes. Me gusta ministrar abajo también. Yo puedo bajar y siento allá abajo los monitores sonidistas, porque estoy molida, voy para encima. Vamos para abajo. Yo empecé a predicar, yo me tiraba y volvía y subía, pero el tiempo ha pasado y con el tiempo también han pasado los años, sí o sí, y han aumentado algunas cosas. No es fácil tirarse y volver a subir. Antes lo hacía y lo aproveché al máximo, todo ese tiempo de subir y bajar por allí. Yo he descendido aquí con una razón. Yo no soy de los que cree que Dios me lleva a predicar por llevarme a predicar a un lugar. Aquí hay gente que necesita valorar la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí hay gente que necesita volver a esa posición que tenía antes, donde tú sentías la presencia de Dios como quemando por dentro todo tu ser, todo lo que tú eres. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como yo descendí, hay gente que está cambiando de posición también. Yo siento gente de allá atrás moviéndose hacia adelante. Alma mía, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quise atacar no solamente por estar allá abajo, porque allá arriba estaba cómoda, pero tuve una visión desde allá arriba como una nube fuerte aquí en el campamento, y dije, voy para abajo y quiero estar de cerca. Al principio creía como que eran las luces, bendito sea el Rey de Reyes, y estando aquí abajo confirmo y entiendo que lo que vi allá arriba no es algo humano. Alabado sea el Rey de Reyes. Yo siento gente que Dios ya lo está sanando, que está operando milagro en su cuerpo desde ya. Hay gente que está siendo impactado en la multitud por un poder celestial que es provocado por la misma presencia de Dios. Hay gente que siente algo caliente que se mueve en sus órganos. En esta noche hay personas que vinieron a buscar sanidad y se van sanos, porque creyeron no que Él se los sana, porque yo no soy médico. Creyeron que el Padre venía sanando en esta noche. Hay gente con peligro en el estómago en esta noche, y Dios va a detener todo sangrado, toda úlcera, en el nombre de Jesús. Yo traigo una orden para sanidad. Así que abre tu boca, desata tu lengua, me siento candela aquí. Siento que papá juba canta hoy. Siento la gente moviéndose hacia adelante. Juba canta hoy. Yo siento mi amado fuerte que se mueve. Yo amo hablar de su presencia, porque siento la responsabilidad del Eterno en esta noche. Alma mía, adora al Rey que vive y que liberta. Ay, papá. Oh, gloria al Santo de Israel. Usted viene pasando en comunión en esta noche. Usted viene pasando en comunión en esta noche. Los que vienen de atrás y adelante. Hay gente moviéndose porque sintieron a papá Dios. Lo primero que vamos a hacer, usted se va a tomar de las manos de los que están aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Corra, tómate de la mano en esta noche. Corra, corra, que necesitamos refuerzo. Tómale la mano a alguien en esta noche, que esto no se queda así. Pero voy a entregar cuando Dios me baje los breakers. Yo siento a Dios y siento algo espiritual que detonó una violencia en esta noche. Yo siento gente mientras yo predico en el espíritu clamando, y no es por salud. Yo siento una cobertura que sale de otro cuerpo hacia mí. Siento gente por el espíritu conectándose a mí espiritualmente en esta noche. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo no sé dónde tú te vas a meter, diablo, pero hay una resistencia espesa en esta noche. Hay algo que te hace resistencia de parte de Dios en esta noche. Anda, mi alma, adora al Cristo que vive. Yo siento su presencia en este lugar. Hay gente hablando unos géneros de lengua que no son normales. Abre paso, diablo, que siento candela aquí. Siento la presencia de Dios en esta noche. Siento liberación de parte de Dios aquí en este lugar. Su presencia está aquí. Nada más no me lo pisen, pero no me lo agarren. Déjenlo. Suéltenlo. Que aquí hay gente que la presencia de Dios los robó. Que extrañaba su presencia. Yo siento un manto que está haciendo para la pasada aquí en esta noche. Hay gente con deseo de predicar y se lo están pidiendo a Dios. Y tiene mucho mensaje para ministrar y Dios lo está preparando. Prepárate que Dios te pasa la antorcha en esta noche. Oh, hay un manto que está siendo traspasado. Te voy a mover porque otro no quiere. Te voy a poner a hablar porque otro no quiere. Te voy a usar porque otro no quiere ser usado. Te voy a abrir puertas porque otro no la valora. Alma mía, adora Rey de Reyes y Señor de Señores. Ministerio de conocido. Se van a ministrar. Y están aquí. Papá de serte loco, pero yo voy a buscar en una agenda espiritual. Mujeres de aquí de Santiago, levanten la mano para arriba. Siento ministerios en mujeres esta noche que van para arriba. vale, buceo. Siento ministerio en mujeres que van para arriba. Hay una capacitación espiritual, alma mía, adora al Rey de Reyes. Dátela para arriba, yo siento a Dios en esta noche, alma mía, adora a mi Padre. Dátela para arriba en esta noche, dátela para arriba. Yo siento mujeres que van a ser movidas por el Espíritu de Dios. Y arroja la presencia de Dios porque va lejos. Va lejos, va lejos, va lejos, va lejos. Es que mujeres que el diablo quería llevar a su hijo, baile con tu. Ahora yo te voy a llevar para predicar mi palabra. Ahora yo te voy a llevar para predicar mi palabra. Hay ministerio conocido aquí, que Dios no va a usar liberación, alma mía. Ahora Cristo que viene y que libertación de mi santo de Dios. Es mujeres que están aquí en esta noche. Es mujeres que por eso el diablo quiere ser falso. Por eso quiere calumniarte. Para que te detenga y no siga. Hay algo que sale a flote en esta noche. Yo quiero que las mujeres de Dios que están aquí levanten la mano para arriba. Profundo tu ministerio en el Espíritu. Hay un corre-corre espiritual en el Espíritu. Hay un momento de Dios para Santiago en el ministerio de la mujer. Recibe, recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Hasta te levanto para atacar la 21 división. Para atacar la 7 potencia. Para atacar la 2. Anda para proclamar liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, salta, fuera de esa, fuera de los blancos, fuera de esta noche, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera de los cuerpos, fuera de los cuerpos, fuera de los cuerpos. Una vacanda quiero el pueblo en comunión, siento liberación. Anda vacanda, siento a mi Padre libertando. Culebras que visitan tu cuerpo, demonios que te visitan en madrugada, espíritu de lascivia que fueron enviados. Anda vacanda, limitillo. Anda vacanda, va fuera la fornicación, va fuera el adulterio. Lo que queremos es la presencia, hay que valorar la presencia. Yo siento autoridad de Dios sobre los cuerpos. Espíritu inmundo, que no te dejan subir al nivel que Dios quiere en su presencia. Cierra tus ojos que siento liberación. Siento espíritu inmundo atacando gente aquí de madrugada. Se meten en tu sueño. Te dicen el oído, mira que fea te ve. Te baja la autoestima. Te dicen recuérdate como tú eras antes. Yo siento que está recibiendo una autoridad sobrenatural. Algo que es humano, una jovencita por allá que la derrapó Jehová. Déjala, no me la agarre, que ella sabe con lo que pelea. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Alma mía, adora a Cristo que vive. Otro día que vive. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia de Dios. Demonio por tierra. Demonio por tierra. Vine a atormentarte, diablo. Todo lo que atormenta a los jóvenes y a gobernar en esta noche. Todo lo que atormenta a la jovencita. Y a gobernar en esta noche. Destreza por suelo. Destreza fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera. Es una orden del cielo que te hace. Dice libertad. Shpuhakaya. Shen takuhane. Hay gente que hace rato que quiere irse y no ha podido. Impíos que hace rato que se quieren ir y no han podido. Porque lo que te hace la guerra de aquí no te saca hasta que Cristo no entre en tu corazón. De aquí no te saca lo que te atormenta. De aquí no te saca lo que te atormenta. Más más por el Espíritu de Dios, por el poder de la sangre de Cristo. Lo que te atormenta, sale de tu cuerpo en esta noche. Lo que te atormenta, sale. Yo siento mujer aquí recibiendo una autoridad extraordinaria para echar fuera los demonios. Siento mujer que un resplandor del Eterno cubre todo su ser en esta noche. Yo veo hombre con el Espíritu recibiendo algo fuerte de parte de Dios. Espíritu Santo, llega batalla. Ven arriba, soca, dañe, puse. Ni vi de eso. Danei tu cune neve semina. A nebu ni mi sei dine. De nuestro cuna de tu ser. Espíritu de Dios sobre ti en esta noche. El Espíritu de Dios sobre ti en esta noche. su presencia viendo tu cuerpo en esta noche. Arrabacanda, porque va para allí unos lados, largo, muy largo, a buscar algo de parte de Dios, a buscar algo fuerte de parte de Dios, porque la tiniebla donde quiera, donde Dios te plantó, la tiniebla donde quiera, donde Dios te plantó. No soporto la gracia que hay en ti, menospreciada por mucho, pero amada por Dios. Dios te ama en gran manera y tu Padre te va a sorprender, aleluya. Alma mía, adora al Cristo que vive, se da todo cansancio, todo lo que agobia tu cuerpo, a veces siente que no puede más físicamente, pero está el deseo en ti de caminar, de correr, de avanzar en el Espíritu. Recibe nueva fuerza ahora, ahora que el nombre que es sobre todo nombre. No puede estar callado, cuando menos fuerza tenga, no sea bien fuerte. Tu Dios está pendiente de ti, va a renovar tu fuerza como la del búfalo. Vamos clamando, quiero escuchar al pueblo. Mire, la venida de Cristo no va a ser tan fácil como nosotros creemos. La iglesia no va a salir de esta tierra hasta no padecer hasta lo más profundo. El que anda detrás de un evangelio online cómodo no lo va a lograr, pero los que entienden que mientras más fuerte es el entrenamiento, más fácil será la guerra, van a resistir. Yo quiero que hagamos un clamor: sin la presencia de Dios nadie va a poder resistir. Sin la presencia de Dios seguiremos amando al mundo y las cosas que están ahí. Y la Biblia dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nosotros lo que tenemos que amar y valorar es la presencia de Dios. Usted no se asuste, porque muchos se van a corromper más todavía, se van a mundanalizar más todavía, y veremos mucha más apostasía todavía, y gente con falta de amor mucho más todavía, y pastores corrompiendo la iglesia mucho más todavía. Pero siempre va a haber un remanente que también va a amar a Dios mucho más todavía, y que va a amar su presencia mucho más todavía. Hay gente aquí que se atreva a decir, aunque me miren raro, yo voy a vivir en santidad. ¿Está aquí donde fuiste? Aunque me digan religioso, yo voy a vivir en santidad. Yo voy a vivir para Dios, aunque me miren como la oveja negra. ¡Oh, gloria al que viva! ¿Alguien está aquí que diga eso en esta noche? Hay alguien aquí que diga, yo voy a cambiar todo mi entorno de vida, mi forma de ser, de conducirme, porque voy a empezar a agradar a Dios desde hoy. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede decir esto? Hay gente que Dios lo ama tanto que hasta en el sueño, hasta en los sueños le entra Jehová, le dice, mira, así es que te quiero, así es que te quiero. Y aún así tú estás de rebelde, huyéndole a papá Dios. Vamos a orar, porque aunque usted escucha a todo el mundo diciendo que viene un avivamiento, lo que viene es un sacudimiento muy grande, muy grande. Viene un sacudimiento, y el que no tenga la presencia de Dios no va a poder estar de pie. ¿Usted escuchó? Si usted siente que usted no tiene la presencia de Dios, deje de hacer bulto y metas, deje de danzar para que otro lo vea, sabiendo usted que está seco. Métase. Te dije, ay, yo hablo lengua, yo tengo la presencia. Métase. Deje de fingir que usted tiene lo que ya usted pedió. Métase con el Eterno para que sienta su presencia de verdad. que cuando usted tenga la presencia va a resistir todo lo que venga, no importa de quién venga ni de dónde venga. Yo quiero que clamemos, y en medio de ese clamor Dios va a ministrar vida. Con la mano sostenida de su hermano, le ve la más arriba. Es lo que se toman de la mano, porque vamos a ministrar en conjunto, porque yo también necesito su presencia. En todos los años de mi vida como cristiana, en todos los años que tengo en este camino, nunca había visto tanto ataque para que la iglesia pierda la presencia del Eterno. El ataque no es para que tú prediques, porque cualquiera predica y tú lo sabes. Cualquiera tiene un ministerio, cualquiera sale en un afiche, eso no es nada del otro mundo. Pero no cualquiera porta la presencia genuina que tú tienes y que Dios te entregó aquella noche cuando tú creías que el diablo iba a acabar contigo. Lo que más odia la tiniebla de ti, esa presencia que tú portas, esa presencia celestial que te tiene de pie y que te hace, bendito sea el Señor, imparable. Porque tantas veces que el diablo ha querido destruirte y no ha podido, porque la presencia de Dios es tu cobertura, la presencia de Dios es tu escudo, la presencia de Dios es que te arropa. Brujería no ha podido detenerte, hechicería no ha podido detenerte, enviación no ha podido detenerte, satanista no ha podido detenerte, porque la presencia de Dios es tu escudo. Jehová te tiene rodeada con su presencia. Yo quiero que oremos ahora para que, así como esa presencia es tu cubierta, así mismo cubra a otro. Mientras nosotros oramos, yo quiero que los enfermos estén ahí tranquilitos en Dios mientras oramos, porque el Padre, bendito sea el Señor, en esta noche ha de sanar a quien Él quiera sanar. Yo quiero escucharte. Si te llega a la mente un hermano, menciónaselo a Dios. Un descarriado, dile: papá, mira Juan, yo siento que está medio loco, Señor. Aviva tu presencia en su vida. Quiero escucharte, quiero escuchar la iglesia orando por la iglesia, la iglesia orando por la iglesia, la iglesia orando por la iglesia en esta noche, la iglesia orando por la iglesia en esta noche, la iglesia orando por la iglesia. Menciónalo, menciónalo, menciónalo, tráeselo a memoria. Papá, mira a Juan, mira a María, la que vive al lado mío, mira a fulanita que está descarriada. Padre, avívala, avívala que está floca. Mira el pastor, tal, no te escucho. Sube tu voz, sube tu voz, que la Biblia manda que clamemos con gemido indecible, es con gemido indecible en el espíritu. Esa hermana que tú has visto medio rara, que tú sientas por el espíritu que hay algo en su cuerpo que no es Dios, anda, menciona ser al Eterno en esta noche. Menciona ser al Eterno en esta noche. Anda, cuando tú le das a otro, tú recibes. Cuando tú oras por otro, tú recibes. ¡Abre tu boca! No escucho al pueblo, no es mentira, como muchos dicen, no te escucho, es que no te escucho de verdad. Sube tu voz. ¿Dónde está la gente que clama en los montes? ¿Dónde está la gente que clama en los montes? Te estoy diciendo que abra tu boca, que hay gente al lado tuyo recibiendo liberación. Abra tu boca, que tú estás ministrando y no lo sabes. Ahí anda mi maceta. Abra bacanda, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca. Abre tu boca, dile: papá, míralo ahí, está al lado mío. Llénalo de ti en esta noche. Llénalo de ti en esta noche. Llénalo de ti en esta noche. Llénalo de ti en esta noche. Llénalo de ti en esta noche. Abra bacanda, yo siento gente recibiendo algo fuerte de parte de Dios. Fuerte de parte de Dios, fuerte de parte de Dios. Vente reprendiendo en lengua. Vente orando en lengua en el Espíritu en esta noche. Señor Jesús, estoy unida a tu cuerpo, a tu iglesia en esta noche. Estamos clamando, no bajes tu voz. Estamos orando por la iglesia. por tus pastores, por tus predicadores, tus evangelistas, tus maestros, por tus hijas, por tus hijos, por los que adoran, por los músicos, por los que ministran, por los que tienen autoridad, por los que tú uses liberación, por los que tú uses la enseñanza, por esas mujeres que cuando doblan sus rodillas algo pasa, por esa gente que cuando intercede algo pasa, por esos nuevos predicadores que vienen subiendo. Estamos clamando en esta noche, estamos clamando en esta noche, estamos clamando en esta noche por los que se han atado. Como ha venido todo poder de la tiniebla, que tiene a alguien atado aquí, que lo suelte en el nombre de Jesús. Quiero hacer el llamado y usted se queda a sí mismo. Quiero invitar a los que no son cristianos a aceptar a Cristo. Usted se queda así. Quiero invitar a los que no son cristianos a aceptar a Cristo. Quiero ver vidas para el Señor. Todo el que quiera servirle a Dios, este es el momento. Todo el que quiera entregarle su alma a Cristo, este es el momento. Vamos a ver, Padre, atráelos a ti. Quiero ver vidas para mi Señor. Quiero ver a alguien que me diga, yo quiero aceptar a Cristo en esta noche. ¿Van a aceptar al Señor a ellos? Denle aplauso al Señor, así se hace, mi niño. Eso es, bienvenido, así se hace. Ese aplauso fuerte, no sea tan grande. Alguien más. Así se hace. Alguien más. Alguien más para mi rey. Hoy es noche de salvación. Jesús está aquí, te ama y quiere salvarte. Eres importante para Dios. Dile aplauso al Señor por ello. Quiero ver a alguien más. Pero usted dice para Cristo, manito. Ven conmigo al otro lado. Jesús te llama, así se hace. Bienvenido. Quiero ver a alguien más. Alguien más para mi Señor. Mira a ver por allá quién está ahí que no es cristiano, que es descarriado. Tú el que te ha apartado, dile, Jesús te llama a ti en esta noche, corre. Alguien más para el eterno, alguien más para el eterno de este lado. Todo el que no es cristiano, aceptate a Cristo, mami, ya. Aceptate a Jesús. Dios te bendiga y tú aceptate a Cristo. ¿Te gustaría recibirlo en esta noche? Venga conmigo, corra. Hoy es noche de vida eterna. Aceptate a Cristo. Dios te bendiga. Levántame la mano, todo el que es cristiano, corra. Corra, todo el que es cristiano. ¿Te gustaría aceptar al Señor? Él te llama. ¿Te gustaría entregarte a Cristo? ¿Ya lo aceptaste? Eso es, Dios te bendiga. No importa que tenga un día, no importa que haya sido ahorita. Si lo aceptó, ya lo aceptó. Quiero ver a alguien más para el Señor. Ahora si tú entiendes, bueno, yo como que lo acepté, pero como que no estoy en eso, ven, Jesús te llama. No podemos estar inventando, aquí tenemos que estar seguros que nos vamos con Cristo. ¡Corre, que hoy es noche de vida eterna! Quiero ver a alguien para Jesús. Dame un segundito, ¿sabes? En el llamado, yo predico a la iglesia donde me invita, pero en realidad este es mi llamado. Dame un segundito. Mi llamado es evangelístico. Yo fui llamado a predicarle la salva. Yo quiero ver vidas para el Señor. Yo sé lo que es estar atado. Yo sé lo que es estar perdido. Yo sé lo que es estar desesperado. Yo sé lo que es vivir sin Dios, sin esperanza. Y yo sé lo que es desear morir porque siente que todo está perdido. Jesús está aquí. Quiere darte vida en esta noche. Oye, noche de salvación, la vecina que tiene la redecilla. Mi padre te ama. Bienvenido. Eso es. Entra al alca, corre. Jesús te llama. Vienes a aceptar a mi padre. Eso es. Vaya donde coge el único camino es Cristo Jesús. Ven conmigo al otro lado. Y tu mamá, aceptaste a Cristo ya. Ya lo aceptaste. Dios te bendiga, para adelante y para el cielo. Alguien más para el Señor, alguien más, Hay que estar en la lista del Eterno. Hay que estar en la lista del Eterno para vida eterna, para salvación. No te vayas sin Jesús. No te vayas sin Cristo de este lugar. Yo quiero verte para mi Señor. Yo quiero verte para mi amado. Quiero ver otra vida. Alguien más que me diga, yo quiero aceptar al Señor. Alguien más para mi Rey. Quiero ver otra vida. Alguien más, allá atrás. Préstame sus ojos. Si hay alguna vida que quiera aceptar al Señor, invítala. Si hay alguien más aquí, por allá atrás se mueve el llamado. En los negocios que están allá atrás se mueve el llamado. La gente que está cerca se mueve el llamado. Si hay un punto cerca se mueve el llamado. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de vida eterna. Escapa como gacela de la mano del cazador. Quiero verte para mi Señor en esta noche. Quiero verte para mi Señor en esta noche. ¡Corre! Quiero verte para mi Jesús. Alguien más para mi Rey. Alguien más que vamos a orar por ellos. Alguien más para mi Padre. Cierren sus ojos. Detrás de ustedes que andamos, porque el tiempo se acaba. Cristo está a la puerta y Él no quiere la muerte del impío. Él lo que quiere es que el impío proceda al arrepentimiento. Yo quiero que usted cierre sus ojitos. Usted va a hacer profesión de fe. Este es el momento donde usted pasa de muerte a vida. Cierre sus ojos. Yo quiero que mi esposo me acompañe para que yo haga una profesión de fe. Aleluya, levante su manita ahí, repitan esta oración conmigo breve aquí. Aleluya, Padre que estás en el cielo, te pido perdón por mi pecado, por mi rebelión, te pido perdón por el tiempo que duré fuera de ti. Hoy me acerco a ti con un corazón contrito y humillado, conociendo que tú no lo rechazas. Hoy te pido que me acepte como tu hijo. Yo te acepto hoy como mi Padre y te confieso como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia levanta la mano. Oremos por ello. Aleluya, para que el Señor le ayude a permanecer en estos caminos. Son fuertes, pero sí se pueden. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, he aquí las almas son tuyas, Dios. Ellos han venido a ti, tú las has traído aquí, Dios mío. Ellos no han sido convencidos por fuerza humana, sino porque tu Espíritu Santo, Dios, lo ha convencido de pecado. Padre, yo he reconocido que sin ti no son nada. Por eso yo te pido, Dios, que lo ayude a permanecer en tus caminos. Que tú rompas cadena, Dios mío, a favor de ellos. Que tu presencia lo acompañe donde quiera que ellos estén, Dios amado. Padre, que tú los puedas acercar día tras día más a ti, para salvación de su alma, Dios. Yo te pido que tú rompas cadena, Dios mío, y que ningún espíritu inmundo, Dios amado, lo pueda hacer retroceder, si no sea tu presencia guiándola a toda justicia y a toda verdad, Dios amado. Reprende al diablo, reprende a los demonios. Padre, todo espíritu inmundo, Dios amado, que un día reclamaba su alma, que en esta hora se atamos, reprendido por el poder de tu palabra, Dios. Padre, no están aquí, no han confesado, Dios mío, tu nombre como tu único y suficiente Salvador. Ahora tu Espíritu Santo toma dominio y el control de su vida. Jehová, Dios mío, reprende todo lo que le hace la guerra en su mente, en su corazón, y guárdalo para la vida eterna, en el nombre todopoderoso de Jesús. Y a su nombre, yo quiero que ustedes me le den su nombre a alguien. Yo vi una hermana con una nota por allí. Por favor, para que lo busquen, para que lo orienten. Ya ustedes aceptaron a Cristo, ahora les toca congregarse y doctrinarse y perseverar. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo quiero que la iglesia me lo reciba. Aunque no sean de esta congregación, venga, recíbalo. Va a darle un abrazo. Corra, salga de ahí, dígale bienvenido al cuerpo de Cristo. Dígale, estamos felices porque aceptaste a Cristo. Bienvenidos, son bienvenidos. Si llegamos nosotros, y algunos de nosotros llegamos desbaratados, del mundo de la calle, pero Dios ha sido bueno. Padre, gracias, he predicado tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por este pueblo hermoso. Gracias por cada vida, Señor, que ha estado aquí en esta noche. Gracias por los coordinadores. Gracias por la iglesia. Gracias por el pastor Frank y su esposa. Por todo el que ha estado aquí, Señor mío. Guarda a los que me acompañan, Dios Santo. Guarda a Emily, guarda a Frank Kelly, Señor de acá. Guarda a cada hermano que está acá, que predica tu palabra. De este lado, Padre mío, de nuestra nación. Fortalece cada vida, Señor. Escóndelo en tu presencia. Guarda a los pastores, los adoradores, la joven que ha dirigido, Señor. Estamos en tus manos. Guarda a estos jóvenes que te han recibido. Para gloria de tu santo nombre. Líbralo de accidente, de incidente. Padre mío, de muerte a traición o repentino. Te van a perdida de trampa y acechanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele ese aplauso al Señor. Que sea lo fuerte al que vive. Al nombre de Cristo. A su nombre. A su nombre. Si le digo algo más, lo daño. Hasta acá me ha ayudado el Señor. Una vez más le doy gracias al pastor por invitarme.